Escoge la verdad aunque duela, y aún no es hora arrepentir. Es por ti, vieja compañera, y aún sigo un rato por aquí. De madera es de otro y aún suele latir. Por las noches juntos resuenan a una sola voz y dice así: intenté hacer lo correcto, tal vez a veces no conseguí. El peso del mundo dentro le pesa lo injusto y cae hacia la eternidad, hacia la eternidad. Y Atlas, harto del trabajo sucio, un día grita renuncio y el mundo empieza a girar, y el mundo empieza a girar, y el mundo empieza a girar, y el mundo empieza a girar. Cae en la distancia y cae en la eternidad y cae sin esperanza y cae en la oscuridad. Salta, no aguanta el peso del mundo, dentro le pesa lo absurdo y cae hacia la eternidad. Y Atlas, harto del trabajo sucio, un día grita renuncio y el mundo empieza a girar, el mundo empieza a girar, y el mundo empieza a girar, y el mundo empieza a girar, el mundo empieza a girar. Na, na, na.